quema la piel cuando estás a mi lado. Siento arder en mí todo el fuego de amor. Qué difícil será arrancarte de mi alma si estás tan en mí que te siento en mi piel. ¿Por qué sin tus ojos verde mar sin tu boca sensual tengo que vivir? ¿Por qué encendiste esta pasión y me besaste hasta morir? ¡Qué felicidad! Se me quema la piel cuando estás a mi lado. Siento arder en mí todo el fuego. Verde mar y sin tu boca sensual tengo que vivir. ¿Por qué encendiste esta pasión y me besaste hasta morir? ¡Qué felicidad! Hoy tienes que volver porque estás en mi vida. Noche eterna y sin ti no te alejes de mí.